La bocina acústica se inventó en Francia en 1688 y servía solo para la casa. Después se introdujo en Alemania y se la aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? No, ¿en la radio? Buenas tardes, bienvenidos a Bocineros al Aire a través de radiobocina.com. Hoy arrancando ya la semana, día lunes. Y bueno, esperando que hayan pasado un excelente fin de semana. Nosotros les damos la cordial bienvenida aquí en Radio Bocina para que ustedes la pasen bien bonito en esto que es Bocineros al Aire. Información a través de las redes sociales es lo que te brindamos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde aquí en Bocineros al Aire. El día de hoy te estaremos ofreciendo mucha información en cuanto a lo que se refiere esta noticia, no noticia, un suceso ya que viene arrancando desde hace un mes atrás. Y bueno, vamos a estar hablando sobre esto y más aquí en Bocineros al Aire. Así que ponete cómodo y vamos a empezar con algo de música. Escuchamos a esta banda argentina, esto es Ataque 77 con Reality Shows aquí en el programa. Hoy es el hijo de un... explosión de la población humana ha sido realmente el problema más serio que ha encarado el planeta. Porque todo lo demás es consecuencia de eso, la destrucción de los bosques y así en más. Finalmente, la solución tendrá que consistir en persuadir a la gente de tener menos descendencia para que la población humana no aumente desmedidamente y, si fuera posible, que disminuya. Pero es mucho peor. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bostil! Bigotes. Bigotes. Bigotes. Bueno, continuamos con más de Bocineros al Aire a través de la radiobocina.com. Bueno, yo soy Javier Osinaga, ya sabes que de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde te voy a estar acompañando en este espacio donde estaremos navegando por las redes sociales para ver qué clase de noticias nos encontramos para difundirles a todos ustedes. Esta es la revista informativa digital Bocineros al Aire, de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. El día de hoy no está con nosotros nuestra amiga Milka, ya que Milquita está representando a San Isidro, a la Radio Bocina, en un radioforo. Es sobre el tema de derechos humanos y diversidad sexual. Así que allá está Milquita y mañana ya va a estar con nosotros para compartir este espacio tan bonito. Entre una calor que no está tan calor como la semana pasada, pero que igual se hace sentir en nuestra ciudad, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el barrio San Isidro, zona de Plan 3000, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para todo el mundo entero. Ya sabes que tenemos nuestra página web, que es Radio Bocina. Puedes chequear ahí toda la onda de nuestra página web. Puedes entrar a nuestro Facebook, que es Radio Bocina. También puedes chequear el Facebook de Periodista Virtual y, por supuesto, el Facebook de El Centro San Isidro. Agradecemos a toda la gente, que día a día le da me gusta a nuestra página del Facebook. Queremos agradecer a Actividades OK, que le dio el me gusta a Radio Bocina, a Pablo Rodrigo Acuña, a Sol Álvarez Villarruel, a Angélica Mendieta y a ver quién está más por acá. Sí, todas las personas, y Alejandro y Javier Alejandro Pérez, que nos están siguiendo en la página del Facebook. ¿Sabes? Si querés informarte la primera mano en lo que se refiere al periodismo digital, al periodismo ciudadano digital, puedes visitar la página web de www.periodistavirtual.com, donde vas a poder chequear notas de periodistas ciudadanos en todo el país. Por ejemplo, tenemos notas del antiespecismo como estilo de vida en Santa Cruz de la Sierra, 2 días de fiestas con Santa Cruz de las Letras, y entrevista al candidato del Centro Interno de la UAGRM de la carrera de Biología. Boliviano es parte del jurado del 19º Festival Internacional de Cine Lésbico Gay Transexual de Madrid. Y así vas a poder encontrar varias, pero varias noticias. Ahí también puedes chequearnos, tenemos el link para poder entrar a nuestra página y poder escuchar la radio en vivo. Y así como el mundo cada vez está más loco, está de cabeza y hacemos hasta lo imposible para poder entenderlo, poder vivir en él, hay muchas cosas que pasan, hay muchas cosas que situaciones que dan de mucho que hablar y mucha información que nos viene en mano de las redes sociales que nos da la pauta para poder pensar en qué es lo que pasa en este mundo tan loco. Como por ejemplo lo que está pasando hace un mes atrás, hubo la noticia que se desaparecieron 43 normalistas en México y hasta el día de hoy no hay ningún indicio de poder llegar con estos jóvenes que han sido víctimas de la violencia, ¿no? Pero hoy nuevamente se están dando manifestaciones, como por ejemplo dice, cientos de manifestantes toman el aeropuerto de Acapulco en protesta por las desapariciones. Dice que mantendrán bloqueadas 3 horas las entradas y salidas. Denuncia complicidad de las autoridades en los sucesos de Ayotzinapa. Manifestantes se enfrentan a la policía en los alrededores del aeropuerto de Acapulco. Centenares de manifestantes, incluidos compañeros, maestros y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en septiembre pasado de Iguala, han tomado el aeropuerto de Acapulco, usado por muchos turistas que viajan a la costa del sudeste de México, dice. En declaraciones a los medios recogidas por Efe, el portavoz de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el pasado septiembre, Felipe de la Cruz, ha explicado que mantendrán cerrado el aeropuerto durante al menos 3 horas. La ocupación se ha iniciado poco después del mediodía de este lunes, hora local. Nadie va a entrar ni salir, ha afirmado de la Cruz, después de que los manifestantes entraran en la terminal aérea, en cuyas paredes escribieron mensajes como "Todos somos Ayotzinapa" y "Enrique de la Peña, nieto asesino", en alusión al presidente mexicano, quien se encuentra de visita en China. Exigen más investigaciones. Esos 43 alumnos, la mayoría de entre 18 y 21 años de edad, fueron detenidos por los policías y entregados a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes los mataron y quemaron durante más de 14 horas para evitar que quedaran rastros, según el testimonio de 3 de los autores materiales y difundido por las autoridades. La fiscalía encontró restos óseos y cenizas en el basurero donde se hizo la hoguera, así como en una de las 8 bolsas que fueron lanzadas a un río por los criminales, los cuales serán analizados por un laboratorio en Austria para lograr la identificación. Los 43 estudiantes tienen el estatus legal de desaparecidos hasta que dichas pruebas corroboren que se trata de ellos. Si bien los expertos ya han advertido de que será muy difícil la identificación por la extrema calcinación de los restos, en cambio los familiares anunciaron el pasado viernes que no aceptaban las explicaciones de la Fiscalía Mexicana y que no cesarán en sus exigencias y protestas hasta que haya pruebas fehacientes de que sus hijos están muertos. Oh,

saben de ella en la policía, no, ni en el hospital. Se ha visto a mi hijo, ese estudiante de medicina, se llama Agustín y es un buen muchacho. Oh no, no, no, no, es un poco terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Clara Quiñones se llama mi madre. Oh, ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Oh, no, no, no, se la han llevado de testigo. Que no saben quién se la llevó. Y el cuartel, se la han llevado del cuartel. Oh, oh, ay, ay, ay. Anoche escuché varias explosiones. Oh, tiros de escopeta y de revólver. Acelerados, frenos, gritos, oh, ecos de botas en la calle, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, estaba dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que desaparecen? Porque no todos somos iguales. Cuando vuelven desaparecidos, cada vez que lo trae el pensamiento, mamá. ¿Cómo se llama el desaparecido? Una emoción apretando por dentro. ¡Escucha Radio Bostina! grave la vida, señores, grave la vida. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de Bocineros al Aire. Estamos como terapeutas del amor. Si supieran la vida de un locutor, ¿cuál es la vida y rutina de un locutor de radio? Es una cosa de locos. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Conmigo será hasta el día de mañana a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5. Bocineros al Aire, saliendo por radiobocina.com. Nos vemos hasta el día de mañana. Gritan porque sintiendo, muriendo, apenas.